Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roland y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica. Como todos los lunes, estamos con vosotros en las ondas. Y antes de empezar, felicitar el año, este 2019 que empieza para nosotros, para Crash Clásica. Felicitar, pues bueno, este año a todos los amigos de este programa, que sé que nos oyen en muchos sitios del mundo. Y bueno, antes que nada, David, feliz año. Esperemos que no tengamos los problemas técnicos. Sí, dime. Pues no sé qué pasa, David. No sé qué porras pasa, que no se oye nada. Estás en la 1, ¿no? ¿Eh? Mira el interruptor. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Ahora perfecto, David. Ah, o sea, que tiene interruptor el micro. Sí, sí, sí. Y estaba apagado. Bueno, sí, sí. Esto es como el servicio técnico, ¿no? Cuando llaman y... Señora, señor, ¿lo tienes tú enchufado? Pues estaba el micro desenchufado. Bueno... Pues buenas noches, feliz año y volvemos a la carga después de un parón de varias semanas, porque, como saben, grabamos el programa los lunes y los últimos lunes fueron respectivamente 24 Nochebuena y 31 Nochevieja, con lo cual pues no hicimos el programa. Yo creo que el último había sido el 17, entonces, ¿no, Enrique? Sí, efectivamente. El 17. Bueno, por estas fechas, pues lógicamente toca hacer alguna alusión a... Navidad, etc., Año Nuevo. Si recuerdan, en el último programa Enrique se despidió sugiriéndoles que regalasen CDs. Sí, efectivamente. Si hay algo típico estas fechas, lógicamente son los regalos, ¿no? Yo, que soy menos prudente que Enrique, mucho menos, no me voy a limitar a sugerirles que regalen CDs, sino que les voy a decir qué dos CDs tienen que regalar. Mira, mucho mejor. Claro, que son dos CDs... Uno muy apropiado para estas fechas que acaban de pasar, es un disco de villancicos grabado por el coro Arnold Schönberg, que es un coro de Viena, que bueno, yo personalmente es el mejor coro que he escuchado nunca en directo, tiene una extensa discografía, era el coro, para que se haga una idea, era el coro favorito de Nicolas Harnoncourt, que recurría siempre a él para sus producciones y grabaciones sinfónico-corales. El director y fundador es Erwin Ortner, o como quiera que se diga. Y este disco, pues es un disco que está grabado en 2016 y está editado en el coro tiene su propio sello, que es ASC, las siglas de Arnold Schönberg Choir. Yo tenía más la fortuna de que este CD me lo habían regalado a mí en vísperas de Navidades, entonces bueno, pues es mi manera de compartirlo con todos ustedes. El otro disco es un disco que va a salir ahora mismo, ya ha acabado la producción, y va a salir a la venta, ya están circulando algunos ejemplares por ahí, pero va a salir a la venta oficialmente ahora, creo que en febrero, salía en el periódico el otro día, que es el último disco que grabó nuestro bien amado coro El León de Oro. Ah, es un disco que se llama Amare Morti, que en la temática no es muy apropiada para las fechas, pero bueno, pero la fecha de lanzamiento sí. Y es un disco en el cual canta el León de Oro, pero dirigido no por su director titular y fundador, Marco Antonio García Paz, sino por Peter Phillips, que es su director honorario, que como saben es un gran especialista en música renacentista, director y fundador de nada menos que los Tales Scholars. Perdona que te interrumpa, pero tengo que decir a los oyentes que me pasó un CD del León de Oro en la Catedral de Oviedo. Sí. Maravilloso. Sí, maravilloso. Que dirigía. Era un DVD, de hecho, yo sí, creo. Sí, DVD, sí. Bueno, pues es lo mismo que ese DVD, solo sí. Que esto está grabado en estudio. Ah. Además es muy curioso porque está grabado en una iglesia por ahí, por Sariego, por Cabral, no sé, en un entorno totalmente rural, una iglesia que no sé ni si tendrá culto, que andaba en Lesbac, que es por ahí, pero bueno, el sitio la verdad es que era muy apacible, muy silencioso, y ha salido un disco fabuloso. Está editado en el sello Hyperion Records. Entonces, bueno, mi primera idea era haber traído aquí un ejemplar de cada uno de esos discos y ponerles algunas pistas. Después ha surgido otra oportunidad mejor, que es que van a venir a presentar cada disco dos de sus protagonistas. ¿Ah? En del primero que les hablaba, pues vendrá, cuando podamos cuadrar agendas, vendrá una persona que participó activamente en la grabación, porque era soprano del coro y subdirectora, además, y que ha querido la casualidad que ahora mismo viva y trabaja en Asturias, que no es otra que Elena Mitreska, nuestra querida directora del coro de la ópera. ¿Va a venir Elena? Eso ha dicho. Ya saben que en este programa mantenemos una relación de amor platónico con Elena, nulamente correspondida, pero bueno, no perdemos esperanza, somos como practicamos amor cortés con ella, no dejamos de cortesarla. Si nos quiere, David. La cosa es que yo le pedí permiso para poner alguna pista, porque bueno, ya sabe, los discos pues tienen su copyright y demás, y bueno, pues ella misma tuvo la iniciativa de decir, no, puedo ir yo un día a hablar de ella, vale, pues... Le damos la palabra. Y con Marco me pasó otro tanto lo mismo. También le pedí permiso y tal. Y dijo, no, muy bien, que se difunda el disco. Y probablemente venga él, Marco Antonio, que es el director del coro, aunque no dirige, como os decía antes, en este disco propiamente dicho, pero bueno, es el alma pater del coro, ¿no? Fue su fundador hace ya 20 años y actual director titular. Entonces, este tema queda aplazado. Y para hoy... estuve pensando que, bueno, estas fechas, claro, hay muchos ritos, para cada uno significa una cosa, ¿no? Según la fe de cada uno y demás. Pero lo que es indiscutible es que hay tres cosas muy típicas. Una son los regalos, otra son los coros, y finalmente, al final, lo que se celebra en todo el mundo desde tiempos inmemoriales no deja de ser otra cosa que el solsticio de invierno, ¿no? Realmente tenemos ya en tiempos los romanos noticia de las Saturnales, justamente, ¿no?, que celebraban el solsticio de invierno. Y al final, bueno, pues lo que caracteriza estas fechas son la celebración de la noche, en el sentido que más o menos santa o más o menos pagana, porque no en vano son las noches más largas del año, ¿no? Entonces vamos a dedicar el programa de hoy a músicas dedicadas a la noche, pero música coral, estrictamente coral a capela. Todavía hablaba con Enrique y es verdad que, bueno, música dedicada a la noche hay toneladas, ¿no? Instrumental, operística, tú me decías La noche del Monte Pelado, sí, La noche de Walpurgo, hay muchísimo, podemos hacer otro programa sobre eso. Pero bueno, siendo las fechas que son o que han sido de predominio de la música coral, pues yo quería centrarme en esta formación. Y de paso reivindicar un poco, porque con la música coral pasa una cosa muy curiosa, que es que nos rodea por doquier, está muy presente y participamos de manera muy activa, pero realmente al final hay muchos coros, mucha gente que canta en coros y nos, ahora en Navidades nos aturden con música coral por las esquinas y por los centros comerciales, pero al final el gran repertorio para coro a capela raramente se escucha y mucho más raramente aún se canta, ¿no? Entonces hoy vamos a escuchar música dedicada a la noche, pero que no son villancicos ni nada parecido, ¿no? Son simplemente músicas inspiradas en la poesía que siempre y en el vuelo romántico, en ese estímulo para la imaginación que siempre ha supuesto la noche para todos los artistas. Vamos a empezar con un ejemplo antiguo, un ejemplo renacentista, que es del gran compositor franco-flamenco Orlando Di Lasso, que es una canción en francés titulada La nuit froide et sombre, significa la noche fría y oscura. Bueno, como la de hoy. Aviso a nuestros queridos oyentes que ya saben que el reproductor de CD de Radio Crash funciona como funciona. Ya hemos tenido algún problemilla cuando empezamos, esperemos que entre a la primera, ¿eh? Vamos para allá, David. Bueno, como iba diciendo antes, esto no me va. Thank you. Bueno, la verdad que como siempre David hace una selección magistral, porque yo tengo que reconocer, como siempre digo aquí, estoy con Cars Clásica, yo vengo aquí a aprender y siempre, bueno, pues estoy escuchando esto que es magnífico, porque si una cosa me enseñó a mí David es lo maravilloso que es la voz humana. Porque bueno, yo lo que es coros y todo esto no lo tengo escuchado mucho, me digo más instrumental, y cuando más escucho ese tipo de música más maravillado me quedo de esta maravilla que tenemos todos nosotros. Y además yo creo que es que casi todo el mundo tiene esa capacidad, ¿no, David, de poder cantar? Desde luego, y por eso precisamente el comentario que te hacía antes, ¿no? Que la pena es que luego cuando nos juntamos a cantar y hacemos el esfuerzo de coordinarnos y demás, pues acabamos cantando pusharra muchas veces, ¿no? Es así. Cuando hay un repertorio, mira, esta pieza es un ejemplo perfecto, es una pieza relativamente corta, es una pieza a cuatro voces, que se puede, de hecho aquí la interpretaban cuatro solistas, y este repertorio, el repertorio profano renacentista, madrigales, chansons y demás, al final, no olvidemos que era un entretenimiento doméstico, es decir, no era tanto para su exhibición en conciertos, sino para que la gente lo cantase en casa, ¿no? Era, pues en vez de ponerte a jugar una partida de mus, pues cantabas unos madrigales, ¿no? Y sigue estando al alcance de todo el mundo. Las partituras son absolutamente accesibles, lógicamente, a día de hoy. Y bueno, se podría hacer mucha más música de esta de la que se hace. Bueno, este ejemplo, a pesar de su aparente sencillez, pues era de uno de los grandes maestros del último renacimiento contemporáneo de Palestina, Orlando di Lasso, que fue tiene además una historia, yo creo que ya la conté aquí alguna vez. Una historia muy curiosa, porque ya para empezar, su nombre. Él nació en un pueblo de Francia y en realidad se llamaba Roland, como la canción de Roland, y el apellido es de la Sue, es decir, es de ahí arriba, como cuando dicen los anuncios de Villarrebujos de arriba y Villarrebujos de abajo, pues este era Roland, el de ahí arriba, ¿no? El del pueblo arriba. Es muy típico eso de los pueblos, el de arriba. Exactamente. Y de ahí viene su apellido. Lo que pasa es que luego él, su apellido lo encontramos en varias formas. Lo encontramos en la forma francesa original. Luego lo encontramos en la forma latina, lo cual era muy frecuente. Orlando Lassus, como figura, de hecho, en este disco. Y luego aparece, probablemente con la mayor frecuencia, en su versión italianizada. Porque desarrolló una buena parte de su carrera en Italia. Cuenta la leyenda que la razón de que acabase en Italia fue que fue literalmente secuestrado por unos cazatalentos, digamos, italianos. De aquella, los príncipes de los italianos, pues competían entre sí por tener el mayor lujo en su corte. Y bueno, pues viajaban por Europa buscando niños cantores, que pues igual que van ahora los ojeadores a buscar, a buscar fichajes para los futbolistas, y se ve que a este lo escucharon cantando para una capilla para la muerte, fliparon tanto que lo secuestraron y se lo llevaron para Italia. Y allí hizo gran carrera como cantor y posteriormente compositor. Y después estuvo, de ahí que tenga también obra en Orlando Lasso tiene obra en latín, tiene obra en francés, por supuesto, tiene obra en italiano, y luego tiene obra en alemán, porque después acabó en la corte en Baviera. Fue maestro capellán en la corte de Luis no recuerdo el nombre del rey, pero Luis algo de Baviera. De hecho hay un cuadro muy famoso de una escena cortesana ahí tocando y cantando varios. Y entonces él tiene música profana también, mucha religiosa en latín, desde luego, pero tiene música profana también en alemán. O sea, era una persona absolutamente cosmopolita y políglota, pues un poco lo que le pasó a Händel después. Bueno, ¿no? Si lo andamos secuestrando continuamente. Sí, sí. Era, la verdad es que era un crack. La versión que acabamos de escuchar es una versión de un grupo de Países Bajos, es un disco dedicado a la polonia flamenca, son de Orlando di Lasso y de algunos de sus alumnos, y entonces los intérpretes es la Capella Sancti Michaelis, y dirige Eric Van Nemmel, el sello Eufoda, sello discográfico Eufoda. Bueno, como os decía antes, tenemos en todas las épocas un montón de músicas inspiradas en la noche. En el barroco hay incluso música instrumental. Hay un concierto de Vivaldi que se titula La Notte directamente, sí, que lo toca mucho Andreas Pritzitz, precisamente. Es original para piccolo y orquesta. Y luego, bueno, pues en las óperas, ni qué decir tiene. Hay un Ramón, Himno a la Noche. Para empezar, muchísimas de las escenas de las óperas, por la otra manera, se desarrollan de noche, de hecho, ¿no? Hombre, yo como vivo de noche, ya sabes. Claro, claro. Sí, sí. El clasicismo, pues lo mismo, ¿no? Hay, de hecho, incluso un personaje muy famoso en una ópera de Mozart, que es la Reina de la Noche. Bueno, no paramos de encontrar ejemplos. Pero siguiendo ceñiéndonos a la a la música coral a capela. El siguiente ejemplo que les propongo es de Franz Schubert. Schubert, como saben, tuvo una vida muy muy breve, pero fue tremendamente prolífico. Se dedicó mucho a la voz, justamente. Se le relaciona mucho con el mundo del Lied. Pero lo que es menos conocido es que compuso muchísimas cosas para coro también, muchísimas, y de una calidad equivalente en cuanto a la selección de los textos y a la inspiración melódica y a la adecuación música-texto. Lo que pasa es que, curiosamente, él no le daba ninguna importancia. Las cosas que componía para coro era como para pasar el rato y para cantarlas él con sus amigos, y no le daba absolutamente ninguna importancia. Pero bueno, Schubert es un ejemplo de cómo precisamente pues la noche... Si en algún momento de la historia del arte inflamó la imaginación de los artistas, valga la redundancia, pues fue justamente en el siglo XIX, ¿no? En el romanticismo, y particularmente en Alemania, ¿no? Que es un país, bueno, pues donde la noche pues es todavía más larga que aquí, y son muy dados a estos relatos de la noche en los bosques y demás, ¿no? Entonces vamos a escuchar una canción para coro de Franz Schubert, su Deutsch 983, es para coro de voces graves, para coro de hombres, y se titula justamente Die Nacht, la noche. Mira, eso se estalló. Sí. Bueno, vamos a escuchar lo mismo, si petarda un poquitín. A ver, un segundín. A ver. Este reproductor me trae por la calle de la amargura, una cosa curiosísima. A ver. Me decían aquí en Radio Crash que lo hiciera. Qué guapo es, tío. Bueno, esto, a ver, aparte de que hay que decirlo todo, ¿eh? Estamos hablando de Schubert, que es uno de los grandes de la música, en uno de sus campos de mayor aspiración, que es la música vocal, esta temática así romántica alemana, y luego la versión, es una versión de lujo, es la versión del Rias Kammerchor, dirigido por su titular, que es Markus Krien. El Rieskammer Chor es un coro de radio alemán, de estos que tantos hablamos y que tanta envidia nos dan. Aquí hay, tenemos el coro de RTV, pero es que allí en cada Ländler tiene su propia radio y su propia tele, ¿no? Entonces este está en el área de Berlín y bueno, pues es un coro que tiene, aparte de la sonoridad, tiene una trayectoria, vamos, invidiable. Actúan mucho con orquesta. Cuando hablo de la orquesta filarmónica, y la Sinfónica de la Red de Berlín, y la han dirigido Helen Karaya, Lorin Mazel, este tipo de gente, ¿no? Abado, James Levine, Daniel Barenboim, y luego tienen mucha actividad también propia a capela. Una pregunta quiero hacerte. ¿La pieza que acabamos de escuchar es muy conocida? No, para nada. Es este que, repertorio... Madre mía. Probablemente, a ver, perdona, me corrijo. En Alemania probablemente más, pero aquí nada. Esto es de por los pelos de punta. Y luego es un coro de voces graves, que es una sonoridad que estamos menos acostumbrados todavía y que las pocas veces que lo escuchamos todavía es más banal. Porque aquí cuando hacemos coros de voces graves son los famosos ochotes que cantan el chigre, pues el manolín, el chamunculín y poco más, ¿no? Entonces esto es lo que puede hacer un coro de voces graves. Tiene una sonoridad... Podría hacer el de Elena, claro. Claro, exactamente. Ah. El coro In Paradisum, que es el otro coro que dirige la Mitresca, pues podría cantar esto. Que es precioso, ¿eh? Esto es insuperable. Es una música verdaderamente fantástica. Pues nada, me alegro mucho que te guste. Esto está en un disco del sello Harmonia Mundi. Y bueno, como habrán escuchado, pues la toma de sonido, todo el aspecto técnico está muy cuidado también. Pues nada, que sepan que Schubert, música como esta, tiene verdaderamente cantidades inacabables de ella. Y es curioso porque además en el siglo XIX, bueno, lo asociamos mucho a la gran orquesta sinfónica, romántica, o bien al virtuoso, ¿no? Del piano, al violín. Pero hay mucha música coral, a capela, además, porque en el siglo XIX fue cuando empezó el movimiento orfeonístico, empezó en el siglo XIX. Realmente fue cuando se empezaron a crear coros grandes que cantaban fuera de las iglesias, que era o bien como entretenimiento para los trabajadores, o bien había muchos coros de señoras, sobre todo en Viena, para alta sociedad y demás. Y fue cuando empezó, y muchos de los compositores, aparte de que tenían ahí una fuente de... digamos un instrumento para hacer música, tener una fuente de ingresos, y también como compositores y como directores, porque una de sus ocupaciones fue dirigir coros amateurs, pero componían este tipo de cosas para ellos. Bueno, que aquí en Asturias la introducción del coro es por la mina, ¿no? Claro, exactamente. Y esto, mira, pues esto nos lleva a mi siguiente propuesta, que está en el siglo XIX, alemán, pero bastante más tardía, ya de finales, que son dos piezas muy cortitas de Johannes Brahms. Que Brahms es un caso parecido. De Brahms se le conoce como pianista, se conocen sus sinfonías, se conoce su música de cámara, pero sin embargo, Brahms, si se fijan, en ningún género tiene mucha producción. Tiene tres cuartetos, cuatro sinfonías, dos sonatas para clarinete y piano, y cada una de estas combinaciones las explotaba una temporada terminada de su vida y después pasaba a otra cosa, ¿no? Y lo único que Brahms compuso durante toda su vida, ininterrumpidamente, fue para voz y piano, los líder, que tiene una colección también imponente, y para coro, que además, por otra parte, fue su principal actividad profesional, fue director de coro, justamente. Sabemos que Brahms tenía predilección por dirigir los coros de chicas, ¿no? De hecho, tiene más cosas para coros de chicas. Pero bueno, eso, pues nada, es humano. Schubert también, ¿eh? Schubert tenía muchas alumnas, y lo del piano a cuatro manos, aquello famoso de que compuso tanto para piano a cuatro manos para poderse sentar cerca de las alumnas al mismo piano y todo aquello, ¿no? Bueno, Schubert también nos venía muy bien para este programa porque Schubert era un ser netamente en octámbulo, o sea, se pasa, y muy chigrero también, o sea, que tiene una gran relación. Cuando más hablamos de los compositores, vemos que son gente que, bueno, que serían grandes clientes. Totalmente. Bueno, de hecho, salvando todas las distancias, pero los músicos que tú conoces de por aquí, de la tierra, pues también contribuimos, yo creo. A la industria hostelera. Hombre, por supuesto. No, a ver, es que los músicos, pasa una cosa, tenemos en común con los hosteleros, tenemos un poco los horarios, porque realmente nuestra franja tipo de actividad, quiero decir, la farándula pues es vespertina o nocturna, ¿no? Eso es así. Y trabaja en festivos. Claro, trabajamos mucho de noche y festivos, y aparte, claro, tú sales de un concierto y realmente sales con un estado de excitación que tampoco es para irte a la cama en ese momento. Quiero decir, bueno, estás, nos pasa a los aficionados también, ¿eh? Yo claro, después de un concierto lo que te más... Te pide confraternizar un poco, comentarlo, y tomar cerveza, algo. Exactamente. Hablar, decir, eso, vamos, eso nos pasa a todos en cualquier tipo de espectáculo. Pasa también con el cine, eso con el teatro, ¿no? Eso sí. Bueno, pues entonces Brahms tiene una producción también ingente para coro, como os decía, y tiene un montón de piezas dedicadas a la noche y a los fenómenos nocturnos. Yo he seleccionado dos piezas que son ya relativamente tardías. Pertenecen a una colección de cinco piezas que forman el opus 104. Piensen que Brahms, su último opus es el 121, el 104 ya es del final de su vida. Y son unas piezas muy, muy, muy, muy elaboradas. Son a seis voces. Usan mucho la técnica de, a veces simulan un doble coro, aunque Brahms sí que también tiene dobles coros propiamente dichos, como el opus 109, opus 110. Estos no lo son, pero sí que utiliza un poco los recursos de coro Spezzati. Brahms, no olvidemos que era un gran estudioso del barroco, de la obra de Juan Sebastián Bach, incluso el Renacimiento, incluso editó música coral renacentista, con lo cual, y sabemos que la estudió exhaustivamente. Entonces tiene En este los Fünf Gesange del opus 104, los dos primeros se titulan Nachtwache, que es como serenata o vigilia nocturna, la número uno y la número dos, y que son ambas con textos de Rückert, nada menos, y son verdaderas maravillas. Vamos a escucharlas. Bueno, a ver, esperemos que no nos falle como suele pasar. Vamos. A ver. Sí, venga. Thank you. debo felicitar. Antes, cuando entre canción y canción iba a decir algo, era porque, bueno, el problema que hay, los oyentes no lo saben, es que cuando hay redifusión, porque este programa también se emite por las noches, pues si hay un silencio, a veces el programa que tenemos, pues lo desconecta y pasa al siguiente. Por eso yo... vale. Decir, no, pues entre pista y pista, para mantener ahí, para mantener la antena. Sí, sí, no, pues otra cosa. Muy hábil, muy hábil. Pues gracias, entonces. Vale, justo cuando habló Enrique era el paso de las primeras piezas a la segunda. Esta versión era del Chamber Choir of Europe, que dirige Nicole Matt. Es una versión que no, bueno, la habrán notado, no es tan depurada como la otra. No encontré la versión, para cualquier, para Brahms yo le recomendaría también el coro de las Rías, ¿eh? Todo esto lo tiene grabado. No lo encontré, el CD. Y esto lo tenía por casa, pero mira, esto quería también hablar, porque esto es un proyecto, el coro este, con este director, que tienen grabado, es un cofre con la integral de la obra para coro de a capela de Brahms, el sello Brilliant. Pero es que el mismo sello, el mismo coro, con el mismo director, tienen también grabada la integral de la ópera, de la obra coral de Mendelssohn, y la de Schumann, la de Borsak. O sea, esta gente ha hecho un... Bueno, la calidad puede que se resienta. De hecho, aquí no sé si se fijaron. Hay un momento que se intuía el típico corte entre dos tomas que hacen y que volvieron a coger el diapasón original. En la toma anterior igual se habían calado un poquitín, bueno, por no corregirlo, y sí que se nota un pequeño desajuste ahí. Se nota el empalme, digamos, ¿no? Pero bueno, eso ya son detalles, pero bueno, son versiones, en cualquier caso, muy dignas. Y luego, bueno, esta colección lo que sí que cumple es una función inestimable de difundir la integral de la obra de un compositor. Luego tú así la conoces, luego después ya puedes cotejar con más versiones. Pero desde luego tiene un mérito tremendo, porque estamos hablando de mucha música y realmente muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Otra reflexión que hacía yo, bueno, mientras escuchaba esto, Enrique, no sé qué te parece a ti, es que el alemán, oye, como lengua tiene muy mala fama. Vamos a ver, David, pero cantado suena muy dulce, es que suena precioso. A ver, tú y yo, ¿qué pasa? Es que estaba pensando lo mismo. Sí, ¿no? Estaba aquí pensando, escuchando la música, y pensé yo, joder, pensar que el alemán suena mal, esto es una maravilla, qué bien suena, qué cosa. Hombre, suena mal en las películas, en época de los nazis, ¿no? Sí. cuando hacen las películas los otros, claro. Pero es que cantado es maravilloso. Maravilloso, es y para al coro le da una... imprime una plasticidad a la música, le da cierto relieve, porque tiene muchas consonantes y más, pero es positivo, quiero decir, porque le da un poquito de forma, ¿no? Al discurso, al devenir de la masa sonora. Es maravilloso. Lo hace con una belleza increíble, una cosa maravillosa. Bueno, las de Wagner queda un poquitín así más fuerte, ¿no? A mí me gusta más para... En la ópera no tanto, pero en los líder mucho. Y, claro. en el coro es insuperable. Bueno, estoy aquí flipando, pero bueno. Bueno, cuando escuchamos la creación también, sí. O por supuesto toda la obra de Bach, las cantatas y demás, pues es un... Ya, pero es que esto es lo que estás poniendo hoy, para mí, que no lo conocía, tengo que reconocerlo, y es maravilloso. Pero es que Brahms, insisto, tiene hasta su Opus 110, tiene toneladas de música para coro a capela. Además tiene eso, para tres, desde de 4 a 6 voces, a 8 dobles coros, coros simples, tiene para coros de voces iguales, ya sean voces blancas o voces graves, tiene todas las combinaciones imaginables, tiene una obra. ¿Y nuestros ingente. Coros tienen ese repertorio habitualmente? Muy poco. Es una pena, ¿eh? No se trabaja esto, ¿eh? Yo canté mucho Brahms con un coro en el País Vasco, San Sebastián, y aquí, que yo sepa, aquí lo que más se ha hecho en Asturias es unas piezas más conocidas, que son un poco más ligeras, que son los valses de Brahms, para coro con dos pianos. Esto se ha hecho, sé que lo ha hecho con la Fundación, pero este repertorio a capela es un poquito más serio, no tanto. El León de Oro ha hecho 2 o 3 de ellos, pero tampoco muchos. Es que, además, bueno, es música difícil y aquí le tenemos mucho miedo luego al alemán, ¿no? Y sin embargo no es tan difícil de pronunciar, curiosamente. Es mucho más difícil el francés o el inglés, que otra cosa es que los entendamos mejor, pero fonéticamente son mucho más irregulares. Es que, vamos a ver, el alemán lo bueno que tiene es que... Es muy regular. Es que según lo lees, tú lo puedes hablar. Sí, hay 2 o 3 diferencias, pero hay 4 normas que te aprendes y es bastante asequible. Bueno, pues nada, esperemos que... alemanes, cuando estoy por Alemania, más o menos me era fácil porque lo leía y me entendían. Si en sí, inglés no, mucho, y en francés no te digo nada. Ya, es mucho más unívoco, desde luego, claro, la fonética con la grafía que en inglés o en francés. Sí, sí. Bueno, hablando de francés, empezamos el programa con música francesa y vamos a volver a música francesa. Bueno, repito, nos dejamos por el camino pues muchísima música instrumental, El sueño de una noche de verano de Mendelssohn, Las noches de estío de Berlioz, luego bueno, mucha música dedicada a noches concretas, claro. Hacer más programas, ¿sabes? No podemos hacer muchos más, desde claro. luego. Está aquello de la de Ennui, la barcarola, esta famosa de los cuentos de Offenbach también, bueno, etc. Yo quería ahora mostrarles una pieza que es también francesa, pero ya del siglo XX, bueno, que el lenguaje sigue siendo romántico, que es de Camille Saint-Saëns, que es un gran compositor francés, que era bueno vivió muy entrado al siglo XX ya, pero bueno, era muy conservador y siempre se mantuvo muy, muy apegado a la tonalidad y al lenguaje romántico. Y Saint-Saëns, que también se le conoce por su música instrumental y la Sinfonía para órgano, y el Carnaval de los Animales y demás, pues también compuso bastantes cosas para coro. Saint-Saëns también defendió mucho la música antigua, en particular de su país, fue un gran estudioso de la música renacentista y barroca, y entonces compuso varias piezas para coro a capella, y hay una que nos viene al pelo, porque se titula Calme de nuit, es decir, calma de las noches. Aquí lo que hace es reivindica la noche frente al día, ¿no? Reivindica la noche como momento de paz, de meditación y momento en el cual es momento que es más afín al poeta, ¿no? Digamos, y asocia, sin embargo, el éclat de soleil, como dice el estallido del sol a la futilidad, ¿no? Y a las cosas un poco más banales. Es una pieza fantástica, a cuatro voces también, y la versión que les hemos encontrado es una versión de lujo, es un coro justamente famoso, que es el coro Monteverdi, dirigido por su titular y fundador, Sir John Eliot Gardiner, y aparece esta pieza junto con otras dos de Saint-Saëns, aparece en un disco que este coro dedicó a música francesa, en el cual está el Requiem de Fauré, alguna pieza más de Fauré y estas piezas de Saint-Saëns, y ahí me parece que están también las canciones de Orleans de Claude Debussy, me parece. Es un disco para no perderse, es un disco fantástico, fantástico. perdón. Con ustedes, Calme de Nuit, de Camille Saint-Saëns, interpretado por el coro Monteverdi. Thank you. verdad que después de esta vorágine que hemos tenido con las fiestas, las comilonas, escuchar esta belleza, yo creo que es, vamos, es lo mejor, mejor colofón para estas fiestas, ¿no? Era un poco la idea. Sí, te pillo, sí. Sí, y además es que, fíjate, esta pieza da una imagen bastante diferente a la que tenemos de Sensau normalmente, ¿no? De bromista y demás, que también lo era, pero esta pieza pues ya no he ido. Solo el poeta... le satisfacen las cosas tranquilas. Bueno, el texto la verdad es que es muy bonito también. Y la música lo refleja muy bien. Pues si se han fijado, hay una parte central ahí que es un poco más animada, que es justamente cuando habla del sol y la fiesta y demás. Y bueno, al final vuelve a le quita valor a todo eso y vuelve a refugiarse en la calma y en la les choses tranquilles, como dice al final. El final es muy bonito, acaba, no sé si han oído, se oye mucho el salto que hace el bajo al grave, acaba con una nota muy grave, con un re ahí, que bueno, no, tampoco no está al alcance de todos los bajos, dar esa nota con buena resonancia. Aquí esta es una versión inusualmente lenta, tiene un poco de exhibición del coro, ¿no? Cantarlo así de lento es muy difícil, hay que ser un coro relativamente grande y de la calidad del Monteverdi, pero bueno, cantarla a un tiempo un poco más moderado pues está al alcance de cualquier coro. Realmente es una pieza que no tiene tesituras extremas ni tiene agilidades. Otra cosa es que no va a sonar así, pero bueno, para disfrutar de cantarlo está al alcance de cualquiera. Es una pieza realmente muy chula. Bueno, tengo que recordar una cosa que no lo saben los oyentes, que David, aparte, bueno, todo lo que hace, también fue director de coro, que eso hay que algo, decirlo, algo hizo. Tengo un pasado oscuro por ahí, sí, tuve mi época ahí de picar piedra. Siguiente pieza, volvemos a Alemania, a un compositor también no muy conocido por aquí, por fuera de Alemania no es muy conocido realmente, es un poco denostado porque es verdad que era un tío muy muy extravagante, muy muy excesivo, pero aquí hemos hablado ya de él a propósito de algo de su música instrumental que se interpretó en los conciertos de Marqués, que es Max Reger, que era un bávaro, que era al parecer también un gran noctámbulo y un bebedor de cerveza por hectolitros, creo, ¿no? Creo que tenía un apetito y una bastante pantagruélico. Que lo pillara. Y un tío muy, muy exagerado para todo. Y tiene pues música muy, muy. Tiene música sinfónica, así, tardo romántica, muy, muy cromática. Pero luego tiene también unas piezas para órgano también muy densas y demás, pero también tiene joyitas. Un poco más íntimas, como precisamente aquellas serenatas para violín, flauta y viola de las que hablamos en su día. Y luego tiene una gran producción coral, siguiendo un poco toda la gran tradición alemana, ¿no? Protestante y demás. Era un gran estudioso de Bach, él también. Y tiene motetes religiosos verdaderamente imponentes. Tiene uno que se llama O Tod, wie bitter bist du, que es esta dualidad que es tan cara a los protestantes de la muerte como amargura para la persona que es feliz. ¿Pero Reger no era católico? Reger, pues no lo sé, ahora me haces dudar. Pues igual era católico. ¿Que siendo bávaro? Pues ahora me haces dudar. Yo la música religiosa que conozco de él está en alemán, pero no lo sé. Bueno, independientemente, rectifico, entonces no me refiero al protestante, sino al mundo germano en general, porque sobre este texto, que como repito, expresa esta ambivalencia entre la muerte, que es bitter bist du, que amarga eres para el que vive feliz, y vivol bist du, que dulce eres para el que sufre, ¿no? Esta visión de la muerte como consuelo, que también tiene Brahms. Las últimas canciones, de hecho, de Brahms con piano incluyen una sobre este texto. Bueno, pues este mismo personaje, que podía tener esta desmesura y esta profundidad y esta negrura, tiene luego joyitas como esta pieza instrumental que os contamos, o como una pieza coral sencilla, Nachtlied, que es la canción de la noche, que es la que vamos a escuchar ahora, que es una canción, esta es la única del programa que sí que tiene algo de contenido religioso. Pues nada, vamos para allá, venga. Thank you. Bueno, la verdad que ha sido precioso. Lo que pasa es que estaba buscando yo, claro, lo que decía, como suele ser habitual, David suele dar, es, sí que era católico, pero que lógicamente esa música que estamos hablando, coral, con gran influencia de toda la tradición esto, ahí, protestante. Ahí me pillaste, la verdad que yo no conocía su credo, pero bueno, iba más a lo que manifiesta en la música. Bueno, pero esto ha pasado muchas veces, de compositores que se movieron un poco entre dos aguas, le pasó a Mendelssohn también, pusieron música protestante y católica, incluso Haydn también, yo creo, compuso cosas para liturgia católica y para liturgia protestante. Bueno, en cualquier caso, espero que te haya gustado la pieza, es una maravilla. No, es que yo ahora voy a, cuando haga el programa, que siempre lo presento, como saben todos nuestros oyentes, en la página web de Radio Crash, que no le pueden escuchar en el podcast, pues bueno, pues vuelvo a escuchar todo y voy a escuchar más porque me está encantando. No, esto es música maravillosa, es un tesoro realmente olvidado y es una pena. La versión que hemos escogido es un poco singular porque bueno, esta música se asocia con los grandes normalmente, pero yo un poco para resaltar el aspecto íntimo que puede tener esta pieza, si han escuchado, eran cinco solistas, es una obra que está escrita a cinco voces y cantaban uno por voz. Es soprano, contralto, lo que está doblado son los bajos. Hay barítono también, o sea, hay tres hombres y dos chicas, y bueno, y si se han fijado, lo cantaban de una manera pues muy delicada, muy casi madrigalista, ¿no? Podrían estar cantando de la misma manera música renacentista, pero es casi funciona muy bien esta música. Otra de Reger no, desde luego, pero esta pieza en concreto sí que admite este tratamiento así un poco más camerístico. Bueno, pues nada, espero que esto les haya servido para profundizar en, más que en la noche, en la música coral, a capella. Y bueno, antes de despedirnos vamos a recordar un poquitín la actual, como hacemos cuando nos acordamos, que no siempre, recordar un poco la actualidad musical en Asturias, en qué andan metidos nuestros grupos locales. La ópera, están preparando. Mañana empieza la orquesta, los ensayos del último título de esta temporada, que es Carmen, nada menos. Por supuesto, los ensayos de escena y demás ya han empezado. Y el estreno tendrá lugar el día 24 de este mes. Va a haber cinco funciones porque es de los títulos en los cuales hay un segundo cast, con lo cual hay esa quinta función del viernes, que es un poco más asequible, que supone también una oportunidad para cantantes más jóvenes o de carreras no tan consagradas. Y dirigirá el don José, va a ser, ya hablamos de él aquí, porque fue el compañero Beatriz Díaz en la gala lírica de la Sociedad Filarmónica, justamente. Ayer no me acuerdo el nombre ahora. Yo tampoco. Roy, Alejandro Roy. Vale. Alejandro Roy hará el don José. Está David Menéndez haciendo un Escamillo. Y el director español también, Sergio Lapont, que fue en su día flautista de la OFIL, precisamente. Y ahora está desarrollando una gran carrera como director, en particular lírico. La OSPA reanuda su temporada. Por después fin. Después del Mesías y la anterior ópera que hicieron. Por cierto, ya comentamos que fue la despedida del concertino, ¿no? Yo creo que esto ya lo dijimos aquí. Salió luego en el periódico, que al parecer fue muy emotivo y demás. Entonces la OSPA reanuda su temporada y el día 17 creo que es, además este mes tenemos dos conciertos en Gijón de la OSPA, nos visitan dos veces, dos semanas seguidas, me parece que es 17 es jueves, Enrique. Sí, hoy, claro, a ver, no caigo, espera, tengo que mirarlo. Hoy es 7, jueves 10, sí, 17, jueves 17 y jueves 24 tenemos sendos conciertos de la OSPA en Jovellanos. El primero de ellos tocan además las Variaciones Enigma, que es una obra de super repertorio, y Mamère Loi de Ravel. Con lo cual es un concierto pues muy, muy atractivo. La OFIL está con la ópera, con Carmen. Y olvidamos al hablar de los conciertos de Año Nuevo y demás, que fueron un éxito todos al parecer. Nosotros estuvimos en Dáviles, que fue un concierto muy, muy chulo. No muy, había entradas en Oviedo ni en Gijón. Claro, ¿eh? claro. Sí, ese concierto tiene mucho tirón. Nos olvidamos comentar que también hubo un concierto de fin de año del Coro León de Oro, con todos los coros que forman parte del proyecto. Los peques, los adultos, el coro mixto, el coro de chicas, el coro de padres. Y bueno, pues inicia una temporada llena de proyectos muy ilusionantes, empezando por la presentación del CD del que les hablábamos antes. Y bueno, la Sociedad Filarmónica sigue también su actividad en Gijón. Tenemos un concierto ahora en enero de Juan Barahona, que es un joven pianista. Y bueno, pues ya saben, creo que no me olvido de nadie, ¿no? La música no para. en Asturias. Así que déjense una pregunta, David. Sí. El coro, ¿dónde hizo el fin de año? ¿Dónde hizo? En Oviedo este año. Otros años lo hace, sí, en el auditorio. Otros años lo hacían en el Niemeyer. Este año lo hizo en el, creo que fue el día 29, me parece que lo hicieron. En el auditorio de Oviedo. Bueno, y nos despediremos con música, como es habitual. Yo quería dejar una así un poco medio de propina, viendo un poco la reacción de Enrique ante las piezas, para repetir uno de los compositores. Y me ha parecido, no sé, corrígeme si me equivoco, pero creo que el que más te ha sorprendido ha sido la pieza de Schubert, me ha parecido. Entonces vamos a escuchar otra pieza del mismo CD. Por cierto, es que este CD, de hecho, se titula... El título genérico del CD es Cantos Nocturnos, Nachtgesang, Cantos Nocturnos, y son todas piezas dedicadas de una u otra manera a la noche. Entonces vamos a escuchar, para finalizar, la primera pieza del disco, Enrique, que es una sonoridad todavía más aparentemente venida de otro mundo, porque no solamente es un coro de hombres, sino que es un coro de hombres acompañado de cuatro trompas. Que esto sí que era habitual en el romanticismo, a veces el coro lo hacían sin llegar a ser sinfónico coral, pero lo acompañaban a lo mejor de un piano, o de un piano y una trompa, o de, bueno, metían algún instrumento solista, y claro, la combinación, imagínense, de cuatro voces masculinas y cuatro trompas, eso es verdaderamente inigualable. La pieza se titula Nachtgesang im Walde. Y está, es el Deutsch 913, de las últimas obras, por tanto, Schubert también. Nachtgesang im Walde, que significa canto nocturno en los bosques. Im Walde es en el bosque, con lo cual es todavía más imaginario romántico, ¿no? La noche en el bosque y demás, imagínense. Bueno, pues les dejamos con... Es la misma versión que antes, el coro de las Rías, dirigido por su director titular, Markus Krieg. Bueno, pues muchas gracias, David. Gracias a ti, siempre. Ha vuelto a hacernos otra lección magistral. La verdad que estoy empezando a pensar que no vengan invitados. Que hagas siempre tu programa porque lo paso genial descubriendo esta música fantástica que nos has puesto. Y bueno, me despido a todos vosotros. Y ya sabéis que en Radio Crash 105.m de la FM. Y bueno, sed buenos y portadlos bien. Y espero que los reyes os hayan traído a todos mucho. Vamos para allá.